Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estamos una semana más acompañando desde FM La Ronda de Colonia Carolla, Córdoba, para todo el país a través de la red de radios rurales y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, más conocido como Farco, que dicho sea de paso también saludamos, que estuvo cumpliendo años hace muy poquito esta amada red. Pero bueno, aquí estamos para acompañar un nuevo programa. Mi nombre es Ramiro y está la negra Mati del otro lado. ¿Cómo anda, negra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia en general. Bueno, sí, como vos decías, un nuevo programa que va dando curso a este lunes. Sí, sí, sí. A este lunes, este martes, este miércoles, porque salimos por diferentes horarios. Exactamente, ¿no? Y en este caso, programa número 31, hemos tocado una diversidad grande de temas, pero nos tomamos, digamos que paramos la pelota como para tocar aquello que, bueno, que está en la coyuntura, que se habla en los medios, que está lleno de memes. Mira, están tocando la puerta ahí, Rami, puedes fijarte. A ver, ¿quién? Sí. No, no sé quién puede ser ahí. ¿Cómo Hola. Va? A ver. Hola, Permi, acá estamos. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien acá? ¿Vos sabés qué? Tipo que me llegué, agarré la ruta, ¿viste? Tengo un carpincho en el auto ahí abajo, no sé qué hacer con el bicho, ¿viste? Te cuento, mi nombre es Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo andas, Maru? ¿Está siendo invadida o usted invadió donde estaban los carpinchos? No, yo no invadí nada, yo fui, me hice en mi country, me hice mi casa, o sea que nada, tipo que yo nada, vine acá, sí. Puse la cara para poder traerte bichito que estaba ahí en mi parque. Vos sabés que tengo una perrita. Y bueno, se llama Jasmine 2. Ajá, 2. Sí, Jasmine 2, porque yo siento, estoy conectada con el universo y el universo me dice que es un alma, es el alma de Jasmine, la perra de Susi, sí, de Susana Jiménez. Sí, sí, es única. Sí, entonces, sí, sí, sí. Viste que tipo que el carpincho no la deja salir a Jasmine 2 ahí al parque, digo. Sí, sí, he visto esas situaciones en donde... Es horrible. Aparte, ¿vos viste lo que es tener ese bichaco en el parque? Sí. Tiene sí, dos sí. dientes acá afuera, así, con las patas. No, es terrible. Así como está Maru, que no le gusta para nada la invasión de Maru carpincho. Maru Ramos Montes de Oca, por favor, cuando me nombres, ah, completo. Perdón, perdón, perdón. Pero voy a estar media hora, se me va a ir el programa para decir todos los apellidos. Está todo esto que tomamos con mucha gracia y que se va dando acá en, en argentino, a partir de, bueno, la cantidad de carpinchos que aparecieron en Nordelta, en la zona de Tigre y en las islas también. Pero bueno, no es solo una cuestión anecdótica y de risa, porque por algo salieron, ¿no? Uh-huh. Para estos lados. Así es, medio en risa y medio en broma, nosotros tenemos que enfrentar una nueva propuesta que hace la naturaleza a los seres humanos, en donde nos llama la atención, ¿no? Bueno, y tiene que ver también con hablar de poner en el tapete, así como en el 2020 se hizo en las dos cámaras de diputados y senadores en la Argentina, se puso frente a la ley de humedales, la necesidad de generar una ley. Y además de eso, también de que en el 2020, frente a los incendios que se fueron dando en Rosario, en diferentes lugares, en Entre Ríos, sí. Y a consecuencia de eso, bueno, hay que proteger, y por eso mismo se está pidiendo, solicitando a nivel nacional una ley, un proyecto de financiamiento mínimo para la protección de estos humedales naturales, que hay 23 en total en la Argentina. Sí, que uno cree que son 1, 2, 3 que están por ahí. Están los esteros de Liberá, obviamente, la zona, como decías, bueno, todo lo que está vecino también al río Paraná. Que sí, en Santa Fe, en Entre Ríos, bueno. Uh-huh. Y en el mundo, desde hace 300 años, se viene destruyendo el 87% de los humedales. Y en la Argentina, los humedales representan 600.000 kilómetros cuadrados. O sea que es un... Sí, sí, es lo importante. Y justamente también por eso están acechados, porque también son ecosistemas y zonas de biodiversidad única en el mundo. Pero no solo ahora lo que preocupa es la amenaza, los proyectos extractivistas, los negocios inmobiliarios, la extranjerización de la tierra, que siempre está presente, lamentablemente, y que ya venimos acumulando bastante, sino que en este caso queda como más acentuado, más crudo, el problema ambiental claro que se está viendo a nivel mundial, porque, bueno, ya los ambientes están cambiando, los climas, la desertificación, la falta de nevadas, de lluvia, glaciares que se derriten, situaciones poco normales para lo que podemos decir en la modernidad del siglo XXI estábamos acostumbrados históricamente, las familias y demás, pero ya se está notando que el hombre no solo metió la pata, sino que, bueno, mandó las dos patas, las dos manos, el brazo entero, y ya estamos echando moco, como se dice por ahí. Sí. Así es, compañero. A comienzos del 2021, la Organización de Naciones Unidas publicó un informe en el que advierte la pérdida de cerca de 350.000 hectáreas del ecosistema en el Delta del Paraná durante el año anterior. En este marco, el documento presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Argentina tuvo como objetivo, además, colaborar con contenidos conceptuales que pueden enriquecer la información respecto del contexto internacional y comparado y su posible contribución a la realidad nacional y local. En este dicho informe, el organismo alertó sobre la necesidad de que el Estado argentino avanzara hacia políticas de conservación y gestión sostenible de los humedales y recordó que el país se encuentra adherido desde el 91 a la Convención Ramsar, que el día de hoy funciona como marco internacional de elaboración de políticas para enfrentar la creciente pérdida de los humedales en el mundo. Bueno, ahí ese pantallazo de Dato Negra hace justamente de ver en primera plana lo complicado que está la situación. Y bueno, cada vez que explota algo, cada vez que sale algo a la luz de forma sorpresiva, en este caso más curiosa con los carpinchos y demás, es una buena oportunidad, sí, para traer el tema y para que, lamentable también que estemos pidiendo leyes cuando sabemos bien que sí, tiene que estar la ley, pero también implica el cumplimiento de la ley, la reglamentación y que después todos se acaten y que la justicia también acompañe, a que, bueno, es un camino largo. Y nos está faltando unas cosas fundamentales, que es la ley. Claro, porque digamos todo esto comenzó, muchas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a movilizarse a partir del año del 2020 y presentaron más de 15 proyectos. Y a fines del año pasado se pudo generar un texto unificado. Y ahora se está esperando que se dé tratamiento en la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja. Así que estamos todos expectantes para que así sea. Hubo una movilización la semana pasada, que bueno, de eso vamos a estar hablando durante el programa con participantes y actores activos de esta situación. Bueno, vamos a despedir a Maru para que pueda seguir buscando un lugar a donde dejar a su carpincho, y bueno, directamente que pueda convivir con la perrita que tiene. No le va a quedar otra, Maru, parque, porque ¿viste? Los carpinchos estaban primero. Así es, que, bueno. Así que sí. Va a tener que aceptarlo. Sí, sí, sí. Lo dijiste muy sutilmente. Bueno. Era otra la acción. Sí, sí, la frase, ya conocemos la frase, pero quedó claro. Bueno, seguimos adelante. Ya tenemos varias voces para sumar en este Ciudad Campo, número 31, como decíamos, especial de humedales. Hay que tener en cuenta también que hubo una caravana hacia el Congreso de la Nación por esta ley, y fue una caravana náutica, ¿no? Uh-huh. Que no sé si es muy, muy común. Estas caravanas fueron todos en kayak, por ejemplo, todo por el río Paraná, desde Rosario hasta Tigre. Y esto es interesante porque no solo fue una acción en donde adhirió mucha gente abocada a la actividad, sino que también se vio el trabajo de las organizaciones a través de las multisectoriales, que hay diferentes en cada provincia. Y bueno, un trabajo que simbólicamente llevó 7 días y que vino al pelo como para poner en la agenda. Los carpinchos ayudaron un poco más, pero lo que está claro es la necesidad y la urgencia de esta ley. Así que, Negra, bueno, volvíamos de los incendios, del extractivismo, uh-huh, y demás. Ahora nos toca atender el tema de los humedales. Que también, digamos, fueron puestos en la mesa, uh-huh, frente a aquellos incendios que sucedieron, claro, en el principio del 2020, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí, porque justamente esos incendios intencionales. Así es. Donde también queda, al igual que los incendios en los bosques nativos, en Córdoba, en diferentes partes del país, queda evidenciado que, bueno, es otro de las amenazas. ¿Por qué? Y bueno, muy lindo también sería tener una casita ahí cerca del río y demás, ¿no? O un gran hotel, o bueno, diferentes cosas, pero por un lado o por el otro, la amenaza existe, así que nos vamos poniendo cómodos, vamos a la música, vamos a escuchar al grupo colombiano Aterciopelados haciendo el tema Día Paranormal, y ya empezamos con un poquito más sobre este especial de humedales en Ciudad Campo. Cucharas ocupan los ríos para el agua embotellar y se espantan las gentes de su casa legal. Cortinas de humo ocultan la verdad y la memoria nos quieren volar. Hoy, ¿qué día es? Ya paranormal. Así es hoy, ojalá que acabe. Hoy, ¿qué día es? Ya paranormal. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Caminito en el desierto. Ciega ni el sol, ruta de los fugitivos, los que caminan sin Dios. Si te vas, y estos humedales que sirven, que son áreas de amortiguación y esponjamiento de zonas inundables, perdón, naturalmente, ¿no? Y que vienen de los valles y que tienen una función de digamos, de cumplir un trabajo de esponjas naturales. Y bueno, las actividades que avanzan sin una planificación, sin un control. La ampliación de las fronteras agrícola-ganadera, como lo decía Rami en algún momento. También hay que tener en cuenta la problemática del uso de agrotóxicos. ¿Por qué no también hablar de la actividad minera? La sobreexplotación de todos nuestros bienes naturales y el desarrollo industrial, el desarrollo inmobiliario, que creo que son las especies más invasoras de todas las especies y todos los desechos que se generan, ¿no? Que están mal gestionados. Así que bueno, vamos a darle un tratamiento hoy a este proyecto de humedales y para eso también intentamos comunicarnos con compañeros que están en un trabajo de concientización, en un trabajo de poner el cuerpo y hablar de su territorio como tal. Así que bueno, compa, ya tenemos con quién vamos a hablar. En este caso vamos a escuchar lo que tiene para decirnos. ¿Con quién? Contanos. Sí, vamos a conversar, digamos, con Julia Vélez. Ella es de la multisectorial por los humedales de Rosario. Son muchas multisectoriales. Y en este caso, bueno, una participante, digamos, en primera persona de todo lo que fue esta caravana de Rosario hacia el Congreso, más que hacia el Congreso, digamos, hacia la parte del Delta, justamente donde están todos los carpinchos hoy en día, y presentaron los proyectos, ahí fueron recibidos por funcionarios, pero dejamos que nos los cuente Julia Vélez de la multisectorial por los humedales de Rosario, para que nos cuente en primera persona cómo fue esta caravana y cómo sigue. La vamos a escuchar en dos partecitas. Dale, caravana de kayaks. Eso mismo. Hola, mi nombre es Julia Vélez, integro la multisectorial Humedales de Rosario. Voy a contar un poquito cómo fue la semana de travesía que realizamos del 11 al 18 de agosto. Idea que surgió para visibilizar y concientizar y presionar por una ley de humedales que contenga, defienda y resguarde el territorio de humedales, territorio que agrupa el 22%, alrededor del 22% de la superficie nacional, y que tiene básicamente como tarea filtrar el agua dulce que bebemos y filtrar el aire que respiramos. No solamente las ciudades ribereñas o pueblos ribereños, sino gran parte de la región sur de este continente. Bueno, el 11 salimos desde la Florida, alrededor de 30 kayakistas, junto con un staff de personas que iban por tierra para sostener toda la logística de alimentación, coordinación con los puntos de parada de descanso y alimentación, todo lo que sería gestión para sostener durante 7 días un grupo de alrededor de promedio 60 personas. Todo sucedió de manera fluida, armoniosa, con sus vicisitudes, con sus frías mañanas, las primeras 4 mañanas fueron muy frías, las noches también, con sus neblinas intensas, en donde, bueno, prueba y error. Una mañana de mucha neblina, los kayakistas salieron a remar, y ya al otro día esperaron a que aclare un poco, que el sol se meta entre medio de la grisácea nube sobre el río, aprendizajes del camino y de cuidados colectivos. Una notable y amorosa recibida en cada puerto por organizaciones socioambientales o organizaciones de vecinos y vecinas, o simplemente el vecino y la vecina que se acercaba con un cartel, una palabra de apoyo y agradecimiento por lo que estábamos haciendo. El grupo de kayakistas conformados por integrantes de la multisectorial, pero también por un montón de kayakistas que se sumaron desde el amor al remar y a la conexión con el río, empezaban a transformar su sentir con este recibimiento de la gente, a dimensionar la importancia del pedido del cuidado del territorio. Y fue así como terminaron marchando, sosteniendo en sus hombros kayak desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso, con los cuerpos cansados después de haber remado 7 días, pero aún así sosteniendo el kayak con orgullo, fortaleza y convicción, transformándose en nuevos actores políticos y poéticos, me gusta decir también, porque esta travesía tuvo esas dos características. La marcha fue colorida, fue alegre, fue popular. Fue un cierre perfecto de la travesía toda, con más de 7.500 personas en la calle, con una cabecera con kayak, banderas, palas de remo, colores, salvavidas, gorras, bueno, emoción y gratitud. Es muy fuerte la imagen, ¿no?, que dibuja de los kayak arriba, ¿no?, de estos marchantes. Me parece que tiene razón, que es muy poética esa imagen. Y además también el compromiso generado de tantas personas que recorrieron en 7 días toda esta línea acuífera. Sí, sí, y esto que destacaba también de gente que se fue sumando en cada espacio, cada costa del río, que bueno, es como una situación de posta. Y en la primera parte de este pequeño audio de Julia Vélez, de la multisectorial de Rosario, en defensa de los humedales, bueno, nos contaba lo que fue la travesía náutica. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, en donde ya nos cuenta, bueno, la llegada y cómo sigue el asunto respecto a la necesidad y la urgencia de este proyecto, que se trata el proyecto de ley de humedales en el Congreso de la Nación. Le escuchamos a Julia Vélez, la segunda parte. Durante el viaje pudimos ver cómo el río está azotado, castigado por nuestra forma de producir, donde vemos que conviven el paisaje pleno, sano, emotivo del humedal con sus riachos que se meten entre medio y se pierden entre verdes y entre distintos colores de verde y barro y barranca y vida y diversidad, y del otro lado emplanadas grises llenas de máquinas muy grandes, con barcos aún más grandes que deberían estar en océanos y no en ríos, bocas gigantes escupiendo vaya a saber qué cosa, si cloacas, si desechos de industria, de colores y olores muy horribles, chimeneas que se elevaban al cielo desde la vera del río hasta muy alto, liberando humaderas negras, oscureciendo el cielo. Eso es lo que está pasando en nuestro río, nuestro humedal, nuestro litoral, diariamente. Porque prestamos atención cuando estuvieron los incendios, que claro, fue algo demasiado violento para nuestra ventana diaria, que es la barranca o la vera del río acá en la ciudad de Rosario. Entonces esas paredes de fuego nos asustaron, como a los animales les asusta el fuego. Pero diariamente hay otro tipo de incendio, una bomba de tiempo, que son estas formas de producir que escupen todo sobre el río. Y eso fue realmente conmovedor, y entendimos que esta travesía nos atravesó a todos y a todas las que acompañamos en cada uno de los puntos, haciéndonos carnes de cada situación particular del lugar donde visitábamos, intercambiando información. Tejimos una trama que difícilmente se rompa. Esto fue el principal logro de la travesía por la ley de humedales. En el Congreso nos recibieron 3 diputados, 2 de ellos eran pertenecientes a la Comisión de Ambiente, comisión que ya aprobó el texto. Faltan 3 que la aprueben. Ninguna de las 3 comisiones faltantes estuvo presente a través de ninguno de sus diputados. Fue triste, fue vago con la enormidad con la que veníamos trayendo la travesía. Esa reunión quedó chiquita, nula. Hubo compromisos que vamos a ver si cumplen. Pero básicamente no fue significativo. Significativo fue lo que pasaba en la calle. Las organizaciones de abajo, con la gente de abajo, haciendo común los mensajes de unidad contra este modelo extractivista y haciendo responsables a las personas que están ocupando bancas por el voto popular. Vamos a seguir en este camino y los invitamos a todos y a todas a seguirnos de la manera que quieran a Multisectorial Humedales Rosario, agradecidos y agradecidas enormemente a cada organización, a cada vecino, a cada vecina que hizo esto enorme. Bueno, allí pasó Julia contándonos de toda esta travesía y sí queda en claro que toda travesía es política, ¿no, Rami? Y justamente hablar con una actora política que tiene que ver con organizaciones de la sociedad que nacen de la preocupación sobre nuestro nuestro ecosistema, desde su territorio, desde su lugar, la realidad que le invade, y desde su lectura poética también, ¿no? Frente a estas dos veredas que se iba marcando, ¿no? Mientras nos iba describiendo la travesía en kayak. Para eso también hubieron muchas personas de diferentes contextos, y una de ellas es Guillermo Soldini, quien es un conocido palista integrante de la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas del Paraná, y decidió junto a su pareja Laura Gervasoni formar parte de esta caravana fluvial, y remó desde Rosario hasta el Nordelta, hasta Tigre, hasta donde es nuestra amiga Maru, para manifestarse, ¿no? Y para pedir con mucha fuerza el tratamiento de la ley de humedales. Así que, bueno, era necesario poder comunicarnos con Guillermo para que nos cuente desde su lugar, porque él no va bajo ninguna organización de la sociedad, sino que fue su impulso natural el arrojarse a las aguas y hacer esta travesía. Sí, y eso, Negra, es lo importante, porque hay veces, como lo dijimos otras veces, las luchas quedan en algunos sectores, en los grupos militantes, en la gente que pueden también disponer de cierto tiempo, de ceder otras actividades para ponerle el pecho. Y lo lindo es cuando, además de que hay organizaciones en la resistencia y en los rectamos, lo lindo es cuando también se va sumando la propia ciudadanía no organizada y lo hace ya de una manera más independiente, voluntaria, y ahí es cuando se dan las conjunciones, ¿no? También una asamblea multisectorial, ahí mismo lo dice, que es bien abierta, uh-huh, y que participan varios sectores, porque a la larga o a la corta todos están afectados, todos estamos afectados también. Y con Guillermo, como decía Negra, vamos a estar hablando directamente porque, ya tuvimos a la gente que estuvo a cargo de la organización. Uh-huh. Ahora vamos a pasar a aquellos que se fueron sumando y también a preguntarle las impresiones que tiene Guillermo respecto a la problemática de los humedales desde su lugar, ¿no? Como un usuario de los ríos. Sí, claro. Y un ciudadano activo. Uh-huh. También. Y también que lo hace con su propia compañera y que también seguro da mucho más para contar, porque no lo hicieron esta vez, digamos, lo hacen habitualmente a esto de, bueno, de remar. Remarla. Todos estamos ahí, tenemos un máster. Todos estamos remando. Y un doctorado. Bueno, pero ellos reman por una causa muy noble, por una causa maravillosa, que es generar que este proyecto tenga forma, el proyecto de la Ley de Humedales. Uh-huh. Así que bueno, después de la música, vamos con la entrevista. Dale. Directamente. Hemos andado entero, en bicicleta, en avión. Ahora nos vamos a tener que subir a la al canoa. Kayak. Ah, no, al kayak. Sí, no, bueno. La canoa no, por favor, porque eso no es. Se mueve mucho. No es de uno. Sí, se mueve mucho. Tiene mucho. Mucho tipo mojo. Que yo no lancha, ¿viste? Pero bueno, ahora vamos a hacerte la posta y vamos a ir en kayak, ¿viste? Porque, bueno. Tampoco la lancha, ¿eh? Tírate algo un poco más, o sea. El bote, ¿qué sé yo? No, ¿cómo se llaman? Los camarotes, el catamarán, no sé. Un catamarán es como muy grande, tipo que no me da. Bueno, vamos a escuchar la música, vamos a escuchar el tema de Bersuit Vergarabat de la década del 90. Le estoy hablando, Espíritu de esta serie. Ay, yo lo fui a ver. Uf. En un antro ahí. Lo escuchaba en Wattman. No, yo lo fui a ver en un antro que estaba ahí en el río de, ¿viste? En el río Suquía. Ah, sí, ahí todos son antros. Bueno, mejor no. Vamos con la música. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen paren con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros. que los poetas maten por única vez, disparen las letras que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se ve rara esta selva cuando el espíritu empieza a gobernar. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Conseguir de donde pueda. Y ya estamos en comunicación con Guillermo Soldini, ya lo habíamos presentado. Él participó de esta caravana desde Rosario hasta el Delta de Tigre. Y bueno, queremos que nos cuente en primera persona también sobre su propia actividad en la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas del Paraná. Y bueno, sin más, lo saludamos a Guillermo. Aquí estamos en Ciudad Campo. Bienvenido, Guillermo, a Ciudad Campo. ¿Cómo estás? La Negra Mati te habla. Hola. Hola. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? La Negra Mati te habla. ¿Nos podés escuchar bien? Sí, ahora sí. ¿Qué tal, Mati? Bueno, qué aventura, ¿no? Todo el fin de semana dijimos, todo tomando mate, y dijimos, vamos al río, vamos al Paraná, nos acoplemos la caravana, ¿qué onda? Y bueno, no teníamos nada que hacer y nos sumamos, no muy quedaba bien. Otra. Me encanta esa posibilidad. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo se les ocurrió, o sea, fuera del tono de broma que ampliaba al principio, cómo se les ocurrió sumarse? ¿Qué es lo que los movilizó? Bien, bueno, siempre que hay una causa relacionada con el cuidado del medio ambiente, nosotros nos hemos plegado, ¿sí?, voluntariamente, y tratamos de hacer un poquito más de fuerza, de sumar nuestro granito de arena para que todo sea posible, ¿sí? Sí, entiendo que sí, que obviamente que de eso se trata, ¿no? De poder sumar. Y bueno, y se subieron con Laura, se subieron los dos al kayak, prepararon todo lo que tenían que llevar, porque ustedes cuánto tiempo estuvieron adentro del río remando y además de eso dormían, digamos, a la vera del río. ¿Cómo fue el movimiento? Sí, por ahí tengo que aclararte que a veces la gente lo ve, y sí, yo no digo que no, es bastante, el recorrido fueron bastantes kilómetros y uno lo ve como algo sorprendente. Pero para nosotros es algo normal, porque prácticamente todos los fines de semana que podemos nos vamos de campamento a la isla, pasamos 2 o 3 días, nos vamos de travesía seguido. O sea, es un hábito que tenemos y que bueno, que disfrutamos mucho. Y hacerlo ya con un plus, con un fin determinado, nos alegra mucho más, nos motiva mucho más, hace que lo hagamos con muchas ganas, ¿sí? Uh-huh. Claro, claro que sí. Me encantó esa posibilidad. Y además, más allá de que usted ya tiene la experiencia, digamos, sumada, ¿no? Estaban adentro, remaban, no sé, ¿cuánta cantidad de kilómetros? Y en concreto, nosotros nos sumamos desde San Pedro. Remamos 4 días, ¿sí? El total de la travesía fueron de 350 kilómetros, ¿sí? Desde Rosario hasta Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros particularmente, por sí, una cuestión de tiempo y laboral, nos sumamos un poquito más adelante. Uh-huh. Se remaba desde las 6:30 de la mañana que nos levantábamos y embarcábamos tipo 8 hasta las 12:30, 1 del mediodía. Uh-huh. Y ahí tenían el grupo de tierra. Nos esperaba para comer. Uh-huh. ¿Sí? Y tipo 2:30, 3 volvíamos otra vez al río hasta las 6:00, 7:00 de la tarde. Qué hermoso, qué hermoso. Y les demostraba a la gente ahí apoyo mientras iban pasando. Sí, permanentemente. Mucha de la gente que ya sabía nos esperaba, ¿sí? Y nos brindaba su apoyo, su aliento. En algunos lugares parábamos, conversábamos con la gente. Muchas cooperativas de pescadores, uh-huh. ¿Sí? Mucha gente del río que estaba ahí. Y los que no estaban atentos, los que no sabían, bueno, les informábamos. Llevábamos un megáfono que hacía de informante a todo el mundo que no estaba atento. Ya sea lancha, a barco, gente en la costa. Todo el mundo se enteró de nuestro paso. Aparte de que era muy llamativa, ¿no?, la caravana, porque éramos más de 60 kayak, más lanchas, más prefectura. Éramos una banda, como le decimos. Ahí, Guillermo, me imagino que también iban con alguna consigna, con alguna bandera. ¿Qué se podía ver en ese colorido también del paso de la caravana? Sí, nosotros particularmente llevábamos los banderines de la multisectorial Humedales de acá de la ciudad de Paraná, ¿sí? Que es hermana de la multisectorial de los Humedales de Rosario, que fue la que organizó la travesía. Uh-huh. Pero además, subábamos, sí, por supuesto, una bandera enorme por la ley de humedales, que en todos los puertos que bajábamos la exhibíamos, ¿sí? Y bueno, después silbatos, que íbamos cantando, íbamos expresando nuestras consignas a viva voz por toda la travesía. Y ¿qué le decían a la gente, digamos? ¿Cómo uno explica o contagia esto de por qué una ley de humedales y por qué se están haciendo toda esa caravana de un lugar para otro? Y mirá, los lugares que nosotros fuimos sufrieron muchísimo las quemas durante el año pasado, el año anterior y este año. Mientras que nosotros íbamos, las quemas estaban encendidas en muchos lugares. O sea, no era un panorama y una situación ajena a toda la gente que nosotros estuvimos viendo, a todos los lugares, los pueblos por donde pasamos. Todos sufrieron al menos la situación de las quemas, ¿sí? luego les informábamos que estábamos en una ley de humedales para proteger este ecosistema, ¿sí? Y bueno, lo notable de la bajante del río, ¿sí? Que en todos los lugares que íbamos, teníamos que a veces caminar con el bote a cuesta por embarrado hasta la cabeza porque el agua se había retirado, ¿sí? O los chicos tenían que desviar el itinerario preparado porque no había agua donde antes había agua, ya no había más. Ahí una cosita, Guillermo, ¿estás en movimiento, algo en particular? Sí, estoy en movimiento, estoy, ahora me quedo quieto un ratito. Bueno, mientras que no te vuelvas al agua. Dice, estoy acá en el casa, sí, todavía. Sí. No, digo, esto es importante, destacamos la parte organizativa, la multisectorial totalmente consolidada, con mucha gente que se ha especializado para en el tema, para proponer leyes, proyectos, soluciones, no solo el reclamo, ¿no? Y nos llama también la atención de tu parte, de tu compañero también, de haberse sumado, y quizás que uno lo vive más con todo lo que le afecta a la vida cotidiana, a los ojos, al paisaje, esto de ir perdiendo lo que uno vio desde niño y que va viendo las transformaciones totalmente negativas. ¿Cómo se está dando en las últimas décadas, digamos, el impacto respecto, bueno, a todos los cambios y todo el problema climático también que se da y de la mano del hombre? Sí, nosotros vemos permanentemente perder toda la flora de nuestras islas, ¿sí? Por tema de las quemas, acá enfrente nomás a Paraná se ha perdido muchísimo, ¿sí? Las islas que están siendo quemadas, hoy por hoy es un desierto, no hay árboles, los árboles se han ido, ¿sí? Se han quemado. Es algo que nosotros lo estamos vivenciando actualmente, ¿sí? Pero con esto que nosotros apoyamos y reclamamos, queremos que y estamos pensando en lo que va a venir, si sigue todo esto, si sigue el avance de la frontera agropecuaria, ¿sí? Y la frontera inmobiliaria también. Cuando ¡hola, Laura! Tú, acá está Laurita. ¡Qué grosa! Más vale. Sí, para elegir la leche. me encanta. No, la verdad que sí, que uno lo ve y se siente como con esa impotencia, ¿no? Y dicen, algo tengo que hacer, me tengo que poner en movimiento, y ustedes son el claro ejemplo de decir, bueno, seamos ciudadanos activos, nos pongamos en movimiento y hagamos algo, porque lo estamos viendo que nos están destruyendo parte de nuestro territorio. Exacto, es que nosotros con esta bajante encima, es el gran problema, que se favorece un montón el tema de poder avanzar sobre el humedal. Uh-huh. Porque está bajante, la gente que hace, rellena, pone tabiques y bueno, avanza sobre lo que... Entonces ese humedal no va a volver nunca más. Ese es el problema. Si no se pone un tope al desmonte, al uso por supuesto de la ganadería, todas las islas están llenas de vacas, es impresionante. Si antes había, ahora ha triplicado o más la cantidad de animales que hay, que eso perjudica todo el ecosistema, por supuesto. Y por otro lado, la cuestión inmobiliaria, que encima con la gran bajante se producen rellenos de, o sea que cuando venga agua, vuelva el agua, el humedal no va a existir, no va ya a existir más, porque en ese lugar el agua no va a llegar, no va a llegar donde hasta ahora ha habido humedal, y eso está todo rellenado, se está llenando en Santa Fe, por ejemplo, en toda la laguna Setúbal, que está haciendo relleno. Claro, entonces, es la que está al frente, digamos, de Santa Fe, de Rosario, claro, ¿no es cierto? Sí. De Santa Fe, sí, de Santa Fe Capital. De Santa Fe Capital, perdón. Sí. Acá enfrente como nuestro. Y bueno, y así en todos lados, porque ya en Buenos Aires ha ocurrido esto. Todos los country, nosotros cuando íbamos justamente... Sí, que pasamos desde Campana hasta Escobar, uh-huh. Una zona que está poblada de todos estos country, los que han salido, Nordelta, llegando a Tigre también, y han avanzado sobre el humedal, han rellenado, donde antes había una vida diversa, hoy solamente encontramos muy pocas especies, ¿sí? No hay vida porque la han sacado, le han puesto barrera. En una parte, en Dique Luján, en Villa La Ñata, un country había cerrado con rejas un arroyo. Eso sí. Es algo nunca visto. Claro. Eso es algo nunca visto. Para apropiárselo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Es mío, dijo. O sea, tenemos las bajantes, las quemas, la expansión de la frontera ganadera, los emprendimientos inmobiliarios. Bueno, tenemos un cóctel bastante interesante que... No tenemos leyes provinciales ni nacionales. Claro. Es un poquito, eso, ¿viste? Pero... una cosa que hay que equilibrar, sí, digamos. Sí, sí. Y digo, ¿qué sensación se llevan? Porque hay una parte de darse mucha fuerza, de entusiasmo, que fue toda la caravana y que seguramente hasta hayan vivido momentos de alegría, de lindo compartir, pero ¿qué saborcito queda al haber pasado por todos esos lugares, haber recordado esas problemáticas y ver cómo sigue la cosa también? Y en realidad, mira, haber visto eso, por lo menos a mí en lo personal, y creo que a todo el mundo, nos da fuerza de que la única forma es que salga la ley de mente. Sea ahora o sea el año que viene. O sea, tenemos que tratar de hacer, por eso estamos tratando de reagrupar ahora un poco de energías y seguir con las medidas para ver si logramos que por lo menos llegue al recinto. Porque también lo que queremos es saber quién está de acuerdo y quién no. Porque ya en la Cámara de Diputados hay en la Comisión de Medio Ambiente, ya consensuó 15 proyectos de legisladores que desde el 2013 se vienen presentando. Entonces, ya hay un gran avance de que por lo menos muchos o varios legisladores, de los 257 creo que son los que tenemos, varios de ellos y los de la comisión, que en realidad es más importante, ¿no es cierto?, está consensuado, entonces una barbaridad, que porque las otras comisiones, que justamente son las que tienen los lobbies económicos de toda esta problemática que estamos hablando, o sea, justamente la Comisión de Economía, la de Ganadería y Agricultura, son las que cajonean, y minería, uh-huh. Son las que cajonean, porque también tenemos que ser... decir de que no es este nuestro único humedal. La ley es para los 23 humedales que hay en la Argentina. Uh-huh. Desde el sur hasta el norte, bueno, el Iberá, que ya sabemos que es el humedal por excelencia que todos siempre conocemos, pero hay un montón, cualquier laguna, la vegetación que hay en una laguna, todo eso es humedal. Así es. Entonces, el 21,5% de nuestro territorio es humedal. Entonces, la ley no es solo para el río Paraná. Es para, justamente en la movilización también hubo otras organizaciones de medio ambiente, hubo un montón que participaron. Nosotros, bueno, que justamente los chicos también fueron consensuando para la movilización contra las organizaciones de Tigre, y bueno, de Buenos Aires y todas las que se podían acercar, aunque sea algún participante, sí que había muchas organizaciones que fueron las que dieron las dos cuadras por ahí de gente que no sé bien cuánto se estima, la verdad. Sí, y entiendo que ustedes se sumaron a eso por una voluntad propia, así que, bueno, más consagrado ese esfuerzo, que bueno, que duró 3 días, como venían diciendo anticipadamente, y yo creo que toda travesía es política, en este caso todo kayak es político, así que agradecemos enormemente su colaboración, contarnos su historia, compartirnos un poquito de esta experiencia, de esta aventura con peso ideológico y con peso de transformación también. Así que agradecemos enormemente desde Colonia Carolla, desde el centro de la República Argentina, desde Córdoba, agradecemos enormemente la participación de esta gente hermosa. Bueno, Ramiro y Mati, a nosotros somos los agradecidos porque, bueno, se han preocupado también de la situación, por lo menos nos han hablado con nosotros, han interesado en esta loca travesía que hicimos, sí. ¿Sí? Y que, bueno, estamos muy muy contentos de salir en el programa de ustedes. A levantar esos palos y a pedir una nueva ley, y a seguir pidiendo, insistiendo. Sobre todo porque tenemos que hacer masa crítica con la población. Así toda es. La población quiere el verde, quiere disfrutar, así que tenemos que concientizar, y para ustedes son, digamos, los más importantes para que eso ocurra, para que transmitir a toda la población. Muchísimas una cosa gracias. Lleva a la otra, ¿no? Así es, sí, tal sí, cual. Sí. Bueno, muchas gracias. Y los despedimos con un temita. Los vamos a despedir con un lindo temita. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por participar en Ciudad de Campo. Gracias. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. lado del río.